vuelto a cantar, por mucho garbo y salero, porque todos me decían, di que yo era muy grosero. Yo me voy para Sevilla, me voy a bailar flamenco. Aquí si uno se descuida, pues ya tiene medio de jole. Ahí viene María Puñales y se viene desmayando. Viene toda demacrada, seguro estuvo pisole. Yo conozco un gitanillo que lo llaman Juan Angulo. Y por no tener salero, hombre, le dan por el jola, gitanillo. Ayer se fue Juan Gregorio con la gitana Carmela. Y ella debe haber quedado, como saca dura en muejo. Ese gitano, ay, como está de grosero. Ese hombre más ordinario que un repollo en un florero. Ay, yo me fui de parranda y estuve con Esmelina. Y después ella me dijo, póngale pinis y jole. Yo no le vuelvo a cantar porque no tengo salero. Canta más un pollo al horno, que este pobre merengue. Que cojan ese gitano. ¿De dónde? Ese que ya está cantando. Y me lo traen pa' acá, que me lo va a llamar. ¿Y por qué hacen tanto ruido cuando me encuentro cantando? Seguro que es Ernestillo, que allá se encuentra cajón. Me voy a tener que ir, después le vuelvo a cantar y... me espera mi una chiquilla que me la voy a culole. Ese gitano, ay, como está de grosero. Ese hombre más ordinario que un repollo en un florero. Ese gitano, ay, como está de grosero. Ese hombre más ordinario